Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:02. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Tal día como hoy, pero en el año 1783, nace en Caracas Pedro Gual. Fue doctor de teología y en derecho civil, miembro destacado de la Sociedad Patriótica, quien también participó en todas las gestas civiles de la lucha emancipadora, colaborando con el libertador Simón Bolívar. Quien les habla, Lisdey Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Acuerdo OPEP para el primer semestre del 2017, presidente Maduro aspira que el barril de petróleo llegue a $60. Agenda de seguridad, el ISAMI, este año se consolidarán los cuadrantes de paz para seguir combatiendo la delincuencia en el país. Inicio de operaciones, cambiarán 4 pesos colombianos por un bolívar en las casas de cambio del estado Táchira. Cultura. Como parte del homenaje a Robert Serra, otorgaron 66 créditos para proyectos socioproductivos a jóvenes de la patria. Actividades académicas del programa de formación avanzada en historia iniciarán en la UNEARTE. Gala musical Banda Marcial Caracas rendirá tributo al maestro Memo Morales el próximo 21 de enero. Regionales. Turismo por mantenimiento, teleférico de Mérida a Mucumbarí suspenderá servicio hasta el próximo miércoles. Formación, dictan talleres de museología, museografía y creación plástica en el estado Yaracuy. Cultura al día. Para el primer semestre del 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aspira a que el precio del barril de petróleo venezolano llegue a $60 y que de manera progresiva pueda estabilizarse en $70. Nosotros hablamos de precios equilibrados, realistas y justos. La OPEC ha sido un factor de gran estabilidad económica y financiera y energética en el mundo en los 56 años que tiene. Lo hemos demostrado. Y ahora este acuerdo OPEP es una de las bases de la nueva geopolítica mundial para la estabilidad energética, económica, financiera y política del mundo. Y así lo concebimos, así lo concebimos. Así que siempre las reuniones con nuestro secretario general son momentos de reflexión elevada, profunda, de aprendizaje y sobre todo de compromiso. Nos vamos comprometidos con una hoja de ruta para consolidar el comité de monitoreo y coordinación ministerial de los países OPEP y no OPEP, para echar a andar la consulta de la pertinencia, la fecha y el lugar de la cumbre histórica OPEP y no OPEP. El jefe de Estado, tras finalizar una reunión con el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindon, anunció que próximamente se desarrollarán reuniones con países OPEP y no OPEP. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante una entrevista efectuada este lunes, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, puntualizó que este 2017 se consolidarán los cuadrantes de paz para seguir combatiendo la delincuencia en el país. El presidente Nicolás Maduro ayer, en su mensaje anual previsto en la Constitución, hizo hincapié en varios puntos centrales de este año de contraofensiva. El año 2016 fue un año de resistencia, de mucha resistencia. Sobre todo la demostración de un pueblo para enfrentar las adversidades más terribles, y tiene que ver con el tema que tú tocaste, que es para instalaciones policiales, infraestructura policial. Uno de los temas que adolece el país hoy día es la distribución territorial y la tasa de encuadramiento policial para garantizar la proximidad del servicio de policía en territorios determinados. Una de las agendas centrales de esta nueva ofensiva, en el marco de la agenda de seguridad, es consolidar los cuadrantes de paz como una nueva política, yo diría una visión integral que ha lanzado el presidente de la República. Asimismo, el AISAMI ratificó que a partir de informaciones se detectó el ataque a la moneda nacional organizado desde las mafias de Cúcuta y Maicao, trianguladas con Miami, una operación política para desestabilizar y atacar la moneda de Venezuela. Finalmente, afirmó que los comités locales de abastecimiento y producción CLAP llegarán a 6 millones de venezolanos, garantizando el acceso de los productos básicos a las familias de cualquier nivel. 12:08. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este lunes iniciaron las operaciones de las casas de cambio en el estado Táchira, las cuales cambiarán 4 pesos colombianos por un bolívar. Así lo informó el gobernador bolivariano de la entidad, José Gregorio Vielma Mora. Monto máximo para la compra, $200 americanos. Cada dólar americano cuesta hoy, en referencia en el Banco de la República de Colombia, cuesta 2.937 pesos colombianos por dólar. Quiere decir que si vendemos 200 serían 587.400 pesos colombianos. Eso lo vamos a dividir a la tasa de 4 pesos colombianos por un bolívar. Usted con solo 146.850 bolívares va a recibir 587.400 pesos colombianos. Este es un ejemplo de la lealtad al pueblo hermano de Colombia. Esto es un ejemplo de la solidaridad de nuestro sistema económico. Y también que no estamos violando las normas de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Y no hay violación nuestra de las normas del OMA, la Organización Mundial de las Aduanas, que regula todos los elementos de comercio exterior y de el significado importante en el tema económico. Asimismo, Vielma Mora especificó los requisitos exigidos para la tranza de pesos colombianos. Estos son los requisitos: fotocopia de la cédula de la persona natural, la última declaración del impuesto sobre la renta y un recibo de pago de algún servicio público. Cultura. Como parte de los actos conmemorativos en homenaje al natalicio del líder juvenil de la Revolución, Robert Serra, este lunes otorgaron 66 créditos del programa Soy Robert Serra a jóvenes de la patria en pro de impulsar proyectos socioproductivos que fortalezcan la economía del país. La información fue ofrecida por Libertad Velasco, integrante del órgano superior de la misión de la patria Robert Serra. En la voz de Robert nos juntamos todos los jóvenes chavistas que no nos rendimos, que no nos cansamos, que no nos desmoralizamos y que estamos dispuestos a hacer del futuro nuestra responsabilidad, nuestro compromiso e irreversible la revolución bolivariana. Nosotros somos una juventud que le toca enfrentar momentos muy duros con herramientas y con armas de paz. Y que si en algo esta generación, este momento de que estamos atravesando, nos convoca a todos, es al cambio de la matriz productiva del país. Que hace que jóvenes hayan salido a la vanguardia de nuevo como hoy, que van a recibir créditos del Banco Bicentenario en esta jornada de la tarde, que hemos hecho desde el Teatro Principal aquí en el centro de Caracas, para bueno, darle esta vez herramientas reales, económicas. Asimismo, en el marco de este homenaje, las distintas coordinaciones de Misión Árbol en Venezuela realizarán jornadas de recolecciones de semillas durante todo el mes de enero. 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con un concurso introductorio iniciará este sábado 21 de enero el Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia. Este espacio de formación se llevará a cabo en la sede de la Universidad Nacional de las Artes, UNEARTE. Este programa impulsa la descolonización de la memoria histórica de los actores sociales venezolanos. En este sentido, abordará 5 líneas de investigación que van desde la crítica historiográfica hasta la historia cultural relativa de los imaginarios e ideales sociales. La primera semana de marzo de este año en la UNEARTE se dará inicio al semestre académico regular de este espacio de formación. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. En homenaje al maestro Guillermo Enrique Morales Portillo, mejor conocido como Memo Morales, quien falleció el 1 de enero de este año, la banda marcial Caracas ofrecerá una gala musical el próximo sábado 21 de enero. El concierto contará con la presencia del hijo de este insigne cantante, quien estará acompañado de Magdalena Frometa, hija del también fallecido Billo Frometa. El concierto se llevará a cabo en el Teatro Bolívar a partir de las 4 de la tarde, bajo la dirección de Henry Quintana, con un repertorio musical que abarcará temas del artista homenajeado, tales como Canto a Caracas, Qué tontería, Ni se compra ni se vende, entre otros temas. 12:12. Regionales. Por un operativo de mantenimiento de la infraestructura de este lunes y hasta el próximo miércoles 18 de enero, se encuentra suspendido el servicio teleférico de Mérida a Mucumbarí. Para esta temporada baja, el teleférico más alto y largo del mundo tiene un horario de atención al público, el cual inicia este jueves. La venta de boletos y acceso a las estaciones es de miércoles a domingo, desde las 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Él es para nosotros el referente más importante de la generación Chávez y su importancia radica precisamente en la coherencia y en el gran talento que Robert tuvo para ser un político de alta competencia, un estudiante ejemplar, un profesional muy competente y muy comprometido con los ideales del país que necesitamos para trascender este momento que el capitalismo nos ha impreso de guerra. Y en algo esta generación, este momento de que estamos atravesando, nos convoca a todos, es al cambio de la matriz productiva del país. Algo quizá de lo que Chávez nos habló y no alcanzábamos a oír, o no le prestábamos suficiente atención, y que ahora nos aplasta el boicot de las empresas privadas y que hace que jóvenes hayan salido a la vanguardia de nuevo, como hoy, que van a recibir créditos del Banco Bicentenario. A esta hora estamos haciendo contacto vía telefónica con nuestros invitados de hoy. Yair Muñoz, integrante del órgano superior de la Misión de la Patria, Robert Serra. Víctor Abreu, vicepresidente de Socialización Bancaria del Banco Bicentenario. Abordaremos un tema importante, actividades en conmemoración al natalicio del líder juvenil de la Revolución, Robert Serra. También de la entrega de créditos a jóvenes de la Brigada Robert Serra a través del Banco Bicentenario. Para ello nosotros vamos a hacer un contacto vía telefónica y en estos momentos estamos esperando que ellos hagan sus respectivos enlaces. Hemos escuchado un audio donde se da información sobre los avances que se viene haciendo a través de este programa para los jóvenes de atención a lo que es el proceso de socialización, con lo que es la parte de la formación y también el trabajo que se está haciendo a nivel de créditos, y ellos están siendo otorgados a través del Banco Bicentenario. Son las 12:16 y todavía no tenemos el contacto de nuestros invitados. Como ya lo hemos comentado, en parte de lo que es el trabajo realizado de Robert Serra, que fue vilmente asesinado junto a su compañera de luchas, María Herrera, el cobarde acto fue cometido dentro de su residencia en la parroquia La Pastora. Son las 12:16. Vamos a los titulares. Titulares. Acuerdo OPEP para el primer semestre del 2017. Presidente Maduro aspira a que el barril de petróleo llegue a $60. Como parte del homenaje a Robert Serra, otorgaron 66 créditos para proyectos socioproductivos a jóvenes de la patria. Actividades académicas del programa de formación avanzada en historia iniciarán en la UNEARTE. Gala musical Banda Marcial Caracas rendirá tributo al maestro Memo Morales el próximo 21 de enero. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes 17 de enero del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico se encuentra Luigi Loyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. También hacemos extensiva una felicitación porque nuestro compañero Luigino Bracci se encuentra de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Luigino. Él es el encargado, el coordinador de la página web. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 12 y 17 minutos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. Yo se lo pido, no me vuelva a hablar de ella, porque cada vez que lo hace vaciamos una botella y ya no me quedan fuerzas ni para marcar la huella. No quiero seguir tomando, porque el dolor me atropella, pensativo y cabizbajo, con la luna y las estrellas ando para arriba y para abajo y el guayabo haciéndome ya. No me recuerde su nombre, no me recuerde que es bella, que es tierna y angelical, una preciosa doncella, porque al escuchar su nombre, a pesar de ser muy hombre, siento como una centella. Cuando el amor se termina, el sentimiento se amella. Allí es cuando la cantina con licor nos descabella. Por eso mi compadrito, por favor se lo suplico, no me vuelva a hablar de ella. Hablar de ella, compadre, yo se lo pido, porque al escuchar su nombre siento como un estallido y se están debilitando en mi pecho los latidos. Déjela quieta que siga en su mundo divertido, que algún día tarde o temprano en una curva de camino la voy a encontrar pagando lo que le cobre el destino. Ella seguirá su rumbo, yo seguiré mi camino, buscando en cada segundo para mi pecho un alivio. Y si el corazón me duele, ya vendrá quien lo consuele para vivir más tranquilo. No me vuelva a hablar de ella, por favor, yo se lo pido, pues cantando esta canción me siento algo más tranquilo y no quiero ser culpable de que vean a mi compadre sobre una barra dormido.

sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Y 45 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Las 12 y 48 minutos. Dime, Señor, ¿a dónde sopla el viento? Pa' yo llevar mi bandera. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 54 minutos. Yo no guardo rencores ni tengo sensaciones. Tiempos, no quiero eso. No van a volver los pleitos de ayer, no quiero. quiero saber si ya me escapé. Esos tiempos hoy no volverán. No van a volver los gritos de ayer. No quiero saber si ya me escapé. Esos tiempos hoy no volverán. Y no te vuelvo a ver. Y en donde quiero estar, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y no te vuelvo a ver. Y en donde quiero estar, voy a ver lo que yo quiero ver. Y no doy explicación, porque es mejor mantener la distancia. Me voy. No me des más pretextos, que el tiempo es como el viento, se va bien lejos. Pero ahora prefiero pensar que todo eso no vuelvo a verlo. Van a volver los pleitos de ayer, no quiero saber si ya me escapé. Esos tiempos hoy no volverán. Van a volver los gritos de ayer, no quiero saber si ya me escapé. Esos tiempos hoy no volverán. Y no te vuelvo a ver. Y en donde quiero estar, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y no te vuelvo a ver. Y en donde quiero estar, voy a ver lo que yo quiero ver. Y no doy explicación, porque es mejor mantener la distancia. Me voy. Porque es mejor mantener la distancia. Me voy. Me voy. Las 12 y 57 minutos. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter. @AlbaCiudad. @AlbaCiudad. Momentos en la historia. El 17 de enero de 1783 nace Pedro Gual, prócer de la independencia, doctor en teología y en derecho civil. Fue nombrado en 1821 ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia. Pedro Gual fue un abogado, periodista, político, estadista y diplomático venezolano, uno de los creadores de la política exterior de Venezuela y la Gran Colombia, encargado de la presidencia de Venezuela en tres oportunidades. Fue el primer diplomático de la América Española. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Conciertos, exposiciones, ferias, premios, cine, teatro, danza. ¿Y eso? Cultura al Día. Cultura al Día. Programa informativo que sigue a diario los planes de gestiones, balances y estrategias de los entes culturales más importantes del país. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por Twitter, @CulturaAlDía. ¿En qué consiste el golpe financiero contra Venezuela? Ataque al papel moneda. Operación de extracción dirigida desde Cúcuta por la derecha venezolana en alianza con mafias colombianas para dejar al país sin papel moneda. Sabotaje cibernético. Colapso en los pagos de puntos de venta y transacciones financieras. Dólar Today. Imposición de un sistema virtual de cambio hecha desde Miami. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia,

ricas conchas del mar. Con ricas conchas del mar, dime quién pudo esmaltar. Dime quién pudo esmaltar toda la pasión entera, toda la pasión entera, el martillo y la escalera. Los tres clavos y la tenaza, los tres clavos y la tenaza, y para cantar con gracia. Una y siete minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Pensando

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:47. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. La 1:52. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 7 minutos. Escuchar a esta dama que anda buscando